Esto es la Egoechea, que es una federación de colectivos y de grupos de este barrio de Irala de Bilbo. Y bueno, en fin, se intentan hacer actividades de cara al barrio y de promoción de las propias actividades de las asociaciones. Por ejemplo, hasta hace bien poco ha habido un cine infantil, todavía tenemos por aquí algunos de los participantes, esperemos que no haya excesivo jaleo. Y bueno, como habéis visto, que nos hemos visto un poco también antes de empezar, pues este local, aparte de esta sala, tiene un bar abierto al público y un choco en el cual luego cenaremos. Quien quiera seguir un poco el debate, ¿no?, que sepa que está invitado, que se autoinvite a esa convocatoria de después. ¿Qué más os digo? Bueno, no sé, quizá alguno de vosotros y vosotras conozcan no solo este local, sino algunos de los enseres que han llegado. Por ejemplo, están allí las máquinas, que eran las máquinas de reproducción que estaban antes en el local de la Tasca, que terminaron aquí, terminaron en el buen sentido de la palabra, siguiendo dando uso. Y bueno, este es el local, que sepáis que está abierto a lo que podáis proponer. La siguiente sería un poco desde qué instancia convocamos este acto. Bueno, nosotras en este momento, alrededor de este local hay varios grupos de nosotros somos Egoechea Kotal de Barazki Taldea, ¿no? Bueno, como veis, hay varios grupos, varias redes de gente que se está abasteciendo, ¿no?, de productos locales y productos cercanos, y uno de los grupos que está realizando estas prácticas, que para nosotros y nosotras tienen un contenido político importante, es el nuestro, que es, bueno, como os digo, hay más, afortunadamente, y nuestro grupo actualmente, pues, hemos conseguido dar un paso más allá de lo que es el típico o el tópico grupo de consumo de verduras, en el sentido de gente que se organiza para autoabastecerse. Y bueno, hemos conseguido hacer una alianza con gente que también está en un proyecto relacionado con este local, que se llama Lubarri y que está en la zona de Ceanuri, y es unos terrenos y un pequeño caserío ahora que les han prestado, donde hay gente que quizá conozcáis de otras experiencias, que se ha establecido allí para, bueno, recuperar esa tierra y para recuperar lo que es esa producción local. Y entonces nosotros como grupo pues estamos dando pasos de cara a dar ese contenido que queremos al autoabastecimiento, más allá de conseguir productos biológicos o de buena, de excelente calidad, sino restablecer un poco esos lazos o esos canales que están cortados a través de, bueno, todo este sistema industrial alimentario que tenemos que padecer y que nos enferma. Eso sería un poco de dónde sale esta instancia, y ahora os voy a comentar un poco cómo vamos a hacer. Yo seguiré hablando un poquito más, después, como no tenéis más remedio, después Joan, que ha venido expresamente a presentarnos también la revista, Joan, nos va a hablar un poco de los contenidos o de cómo nace el proyecto de revista, y ya Miquel Amorós, pues nos contará un poco los contenidos de algunos de estos materiales teóricos que han tenido a bien producir y que los podéis, si queréis, bueno, pues consultar, están en la parte de atrás, y en concreto sería la parte de Nocividad, Defensa del Territorio y Crisis, que es el título de la charla de Miquel, pero también es el título de esa separata, de ese cuaderno con esas aportaciones. Bueno, os decía que el grupo de verduras nuestro, con ese nombre, intenta ir más allá, ¿no?, de esas redes de abastecimiento para intentar darle el sentido político, el sentido emancipador que tiene volver a hacer todos esos lazos. Y bueno, también un poco para incidir en los contenidos de todo esto y para cuestionar, ¿no?, ciertas prácticas muy parecidas a las nuestras que se quedan un poco en una especie de comercio privilegiado, comercio, no sé si relacionado con las nuevas o viejas clases medias, ¿no? Pues queríamos, tuvimos la oportunidad y quisimos invitar a la gente de Ayelaga, que ha ido variando lo que es el subtítulo de su revista, y en el tercer subtítulo de su revista, de este número, ya dice que es una revista antidesarrollista y libertaria. Queríamos dar a conocer un poco este contenido, que esta posición concreta que ya ve todas estas recuperaciones o reconstrucciones de los lazos comunitarios desde un punto de vista anticapitalista, o por lo menos anti todo lo que tenemos, ¿no? Y hasta ahí, porque yo siempre me enrollo. Entonces, voy a pasar ya a Joan, que creo que nos vas a hablar un poco de cómo nació, ¿no?, la idea de la revista, de todo. ¿Qué nos cuentas? Sí, yo voy a algo menos de la mitad de lo que ha tardado él en hablar. explico un poco el contexto, así muy rapidito, de cómo nace la revista. Miquel y yo tomamos contacto a partir de unas jornadas, un ciclo de charlas que hicimos en Barcelona, en Casmas Déu, que fue un ciclo de charlas durante 6 meses, a una charla cada mes, en la que tratamos diferentes problemáticas, transgénicos, infraestructuras varias y algunos temas un poquito más de análisis. Este ciclo acabó y justo empezamos algo que estábamos preparando al mismo tiempo, junto con otros colectivos de lucha contra la MAT y algunos otros, sobre fue una acampada antidesarrollista que se hizo en Fellines, en Gerona, en la que se incidió bastante en la problemática de la MAT, que era una lucha en ese momento bastante de capa caída y de la que ya no se hablaba demasiado. En el ciclo y en la acampada llamamos a Miquel y, bueno, colaboró con nosotros. Luego yo tuve un tiempo que me fui a vivir a Alicante, bueno, a una ciudad de Alicante, y ahí participé dentro de una plataforma contra una línea de alta tensión en el Valle de Albaida, que son comarcas centrales de Valencia, en la que, bueno, teníamos un pequeño grupo que ya incidimos sobre un análisis antidesarrollista, a partir del cual estudiamos el plan estratégico territorial de la zona y las conclusiones un poquito que sacamos de un informe pequeñito que hicimos se volcó de nuevo sobre la asamblea y las charlas que estuvimos haciendo allí. Dentro de muchas actividades, otras charlas y jornadas y demás, también se volvió a llamar a Miquel. Esa plataforma, bueno, esa lucha duró un año, hasta que se disolvió porque llegaron a construir la línea eléctrica, que todavía no está conectada, después de 2 años. Están las torres eléctricas, el cableado, pero no hay electricidad. Después de eso volví a Barcelona, en la que, bueno, allí hablando con Miquel y dado el, bueno, no sé, pues el entorno un poco de gueto y demás de esa ciudad, pues decidimos hacer un segundo ciclo antidesarrollista que ya organizamos entre él y yo y dos o tres compañeros más, Este tuvo una duración de un mes, a una charla cada semana. Y bueno, ahí fue. Hubo poquita gente en general en todas las charlas. Y nos lo tomamos como un fracaso. Bueno, el vino también. ¿Otro fracaso? Sí, bueno. No, estuvo bien. Bueno, no sé. Teníamos más expectativas. Sí, bueno, teníamos, creíamos que iba a venir alguna persona más, pero bueno. Visto cómo salió, decidimos, pues eso, sacar una publicación, dejarlo escrito. Y a partir de esta, bueno, la relación que teníamos con gente de otras luchas y demás, pues bueno, que sirviese un poco como herramienta de análisis, desde las experiencias también de cada uno, la relación con los otros grupos y que volcasen sus conclusiones también sobre la revista, como una revista militante, una herramienta para compartir pues, las experiencias de lucha. Sí. Luego, el nombre de Argelaga es un arbusto. Bueno, en castellano se dice aliaga, como aulaga, y es un nombre que puso un compañero de Albaida, de hecho, de la Asamblea contra la Alta Tensión. Y viene de cuando íbamos a las convocatorias para ir a parar las obras, cuando empezaron a aparecer las máquinas para levantar las torres y demás. Íbamos por caminos forestales, que están, bueno, era verano y estaba lleno de argelagas, que en verano están secas y tienen pinchos así bastante importantes, ¿vale? Normalmente aparecía la Guardia Civil y demás, y cuando aparecía la Guardia Civil muchas veces optábamos por subir el monte y en ese momento, pues bueno, acabamos todos llenos de cortes de argelagas en las piernas, con pantalón corto y esas cosas. Cuando no hago alguna clavada también. Entonces se convirtió entre nosotros un poquito como símbolo de ese momento así de interrumpir las obras, también de momentos de sabotaje también. Y ahí se quedó. Bueno, fue una propuesta de este compañero y ahí la dejamos. Bueno, con esta introducción muy breve, os paso la palabra a Miquel, que será algo más extenso. Aquí. No es mediterránea, es toda península, por lo menos hay variedades. Aquí se llama ortea, la planta. Y en Galicia la llaman toxo. También en algunas partes llaman tojo, partes castellanas. Bien, es una planta bastante común y, eso sí, en el Mediterráneo se dice que de alguien que es agresivo, se dice que es suave como una aliaga. Pues nosotros decidimos tener un mensaje suave como la aliaga. De todas formas, el lado ya más crítico es que la aliaga se usaba tradicionalmente para, se ponía abajo cuando en las matanzas del cerdo, se hacía para quemarlo por fuera. Entonces, para socarrar, que se dice allí en valenciano, para tostar el cerdo. Pues en ese sentido, sí, es una herramienta para tostar a los cerdos. Bien, como vamos, no me gusta un poco repetir las charlas, quizás insistiría más que en dar una visión general de lo que entendíamos por antidesarrollismo, que más o menos con la lectura de la revista ya y con los trabajos que llevamos haciendo hace años ya se conoce bastante. Insistiría con un aspecto de ese antidesarrollismo que sería la crisis energética. De todas formas, como todos los factores de la crítica están conectados, el antidesarrollismo, o digamos crítica antiindustrial, que también se llama, en tanto que ya concibe la sociedad actual, la sociedad capitalista, como una industria, como una fábrica difusa, donde la crítica fundamental, el elemento que pueda unir o crear una comunidad de lucha es

que les es más cómodo viajar en ese tren, sobre todo a media distancia, que en avión, es verdad. Y al servicio de esa clase de dirigentes se construye el tren. El tren, como realmente es muy caro, y como esa clase de dirigentes no es muy numerosa, pues necesitará obligar a la gente a usarlo. Entonces se suprimen todo tipo de líneas y se fuerzan, se obligan, es que para ir de Madrid a Barcelona tienes que ir en tren o en autobús, no puedes ir en otra manera. Y ahí vuelve a aparecer el medio de transporte proletario, que es el autobús, y el medio de transporte caro, que es el tren de alta velocidad, que es el único tren que hay para que funcione. Entonces esto, pero esto no es una exigencia, yo en un principio pensaba que sí, yo digo, esto es una exigencia de la clase dominante, es decir, de los ejecutivos, de estos, la clase dominante ya no es los empresarios, o son los ejecutivos de las multinacionales, esos son los dirigentes, los que gestionan, digamos, los grandes capitales. Pero eso no es exactamente eso, hay un factor de corrupción muy importante, porque claro, estos también calculan y cuentan el dinero que se gastan, pero si tienes un Estado que acepta eso y una clase política corrupta que lo reivindica, como ha reivindicado los aeropuertos y las autopistas que no sirven para nada, y entonces ahí tienes aquí, que es el lugar ideal, de una clase política corrupta muy asociada a las grandes mafias constructoras y financieras, bancos, ¿vale? Pues entonces tienes el tren de alta velocidad por todos los lados. Entonces tienes personajes políticos determinados que han dirigido, como Álvarez Cascos, por ejemplo, ¿sí? Pero no es lo único, que han dirigido fomentos a través de ministerios de fomento y tal, que son los que han decidido la alta velocidad por toda España. Pero no son solo ellos, los socialistas ya fueron los primeros que impulsaron esta red. Y bueno, todos los partidos políticos son desarrollistas, más o menos desarrollistas, pero lo son. Y a todos no le hacen ascos a este montón de especulación, corrupción, etc. Entonces yo la respuesta sería esto, o sea, el tren de alta velocidad es el resultado de la influencia de una mafia constructora financiera que controla bastante todos los hilos, todos los puntos, digamos, decisivos, toda decisión económica, en materia económica, en materia política también, que hay aquí, que hay en este Estado. Joan, yo quería saber la acogida que ha tenido Ordenava en Barcelona o en Cataluña, por ejemplo, dentro de los entornos anarquistas y autónomos, si recibís algún tipo de aportación de fuera, críticas o felicitaciones o lo que sea. Y bueno, no sé, que hagas una pequeña valoración así del año que lleváis en general y también, pues de paso, si creéis que hay avances, ¿no?, en la extensión de la crítica antidesarrollista, en el debate que pueda generar en movimientos libertarios. En Barcelona la influencia creo que poca. Se compra, supongo que se lee, pero no lleva mucho más. O sea, los comentarios básicamente son sobre que si las puertas son bonitas, ¿no? El ámbito en el que sí está influyendo un poco y tal es cierta gente de Barcelona que está en la lucha contra la MAT en Girona, gente de Girona también. No sé, la última acampada que se convocó este verano, por ahí corría la revista, se leía, había gente de diferentes lugares que más o menos la habían leído. Luego para unas jornadas que hicieron, que se llamaron Encuentro Internacional contra las Nocividades, también se prepararon un poco, bueno, se trataba de un encuentro así de luchas a nivel europeo básicamente, y se prepararon a nivel de análisis, argumentos y demás con algunos textos de la revista. O sea, parece que se ha leído bastante. También nosotros preparamos este dossier para esas jornadas, el de Nocividades, Defensa del Territorio y Crisis. Y bueno, En Cataluña ese es un poco el ámbito en el que se mueve. Lo donde me parece que ha tenido más influencia es en Valencia, Alicante, no las grandes ciudades, sino en pequeños pueblos, donde previamente con la lucha contra la detención y demás ya se generó un ambiente crítico bastante importante, ¿no?, en ese momento. Ahí en Alicante y en Murcia ha circulado bastante. Yo he hecho una gira por allá y ya la conocían, y luego los que he llevado pues lo han quitado todos. Y en Madrid también se ha distribuido bastante. ¿En Galicia algo? Galicia algo. Piden un poco por todas partes, en Andalucía también. Han pedido que vayamos, en Mallorca. O sea que tenemos que estar en expansión. Se editamos a 500 ejemplares y prácticamente en 2 meses, 3 meses ya los vendemos. Los hemos editado en 10 meses, los 3 números, más un dossier que también está por allá. Y funciona bastante bien. Bueno, en fin, lo estamos respaldando presentándonos en jornadas, organizando charlas y todo esto. O sea, por ahora funciona bastante. Claro, estamos todavía en pañales. Hay luchas antiterroristas, hay, y las habrá más en el futuro. Ahora, que esas luchas adopten una crítica un poco más profunda que cuestione al sistema, en esas estamos, y ese es el papel que tiene la revista. Sí, está presente, de hecho, en esas luchas más o menos la revista llega. A la Asamblea contra el Fracking de Cantabria, Mirar el cielo abierto en Asturias, o sea, está presente. Ahí el debate. Miquel, has hablado un par de veces de servidumbre obligatoria y creo que no he llegado a entender a qué te refieres. Bien, que dijésemos que lo de servidumbre voluntaria es una alusión a un famoso discurso del siglo XVI de Tienda de Boissy. Bueno, se llama así, discurso de servidumbre voluntaria. Y explicaba que el poder existía porque los demás voluntariamente obedecían. Y digo que el sistema actual no dará opción a obedecer voluntariamente, sino que necesita que toda la población obedezca, quiera o no quiera. Necesita que toda la población consuma, trabaje y se fastidie, ¿no? Es decir, siga, obedezca las pautas del sistema. En ese sentido se explicaría, por ejemplo, todo el abandono del sistema garantista y todo el desarrollo punitivo y duro de toda la legislación actual. Yo entendía también, cuando Weber hablaba de necesidad de servidumbre, yo lo que entendía también era de que el caso nuclear es un claro ejemplo. Nos están abocando un mundo donde los tecnócratas, los especialistas, van a ser imprescindibles, ¿no? No solamente ahora, ni dentro de 100 años, sino también posiblemente dentro de miles de años, ¿no? Es decir, el conjunto de la población va a seguir necesitando, es una casta, ¿no?, de especialistas, de técnicos, de científicos, para poder gestionar los restos de una etapa anterior, ¿no?, que es la que estamos ahora. O sea, yo entendía un poco más la necesidad de servidumbre también como eso, ¿no? Sí. Evidentemente sí. A mí me parece entender que dices que los parques industriales de energías renovables, o sea, necesitaban de, o sea, que básicamente que no eran rentables. O sea, yo siempre, o sea, sí sabía, ¿no?, o entendía que necesitaban del petróleo para hacerse, ¿no?, para renovarse, para sus piezas o sus cosas, o el transporte para llevarlas, o sea, allí. Pero, o sea, entendió, por lo que has dicho, que solo, o sea, que ni siquiera son rentables ahí, sino que viven básicamente de las subvenciones. O no sé si puedes explicar eso un poco más. Sí, bueno, eso forma parte del gran negocio de las renovables. El gran negocio de las renovables no sale, el kilovatio no sale tan barato como en las hidráulicas o las térmicas. Sale bastante más caro. Y la gracia está en que todo esto está subvencionado bien por fondos europeos o por el propio Estado. Y se paga a través del recibo de la luz. Hay un recibo de la luz, bueno, el recibo de la luz, el 20 y tantos% es luz, es energía, lo demás es otra cosa. Lo demás es ajustes para la introducción de la competencia, porque claro, aquí esto era un oligopolio eléctrico y ahora esto ya ha dejado de ser un oligopolio. En teoría es el mercado está liberalizado, entonces esas pérdidas que tienen las eléctricas están compensadas por porcentaje. La subvención a la minoría del carbón, etc. Hay varios puntos y una de ellas es la subvención, las primas, ellos llaman las primas a renovables. El negocio no estaba en construir una renovable, la renovable se podía quedar ahí, sí. Hay un elemento que no renovable en las renovables, es que cuando no sopla el viento o cuando no hay sol, no funcionan. Y entonces necesitan ir asociadas a centrales térmicas, que son contaminantes. Porque claro, la producción es variable de energía, sopla poco el viento, sopla más, y deben de ir asociadas. En el caso de Guayan, pues muchas veces están paradas ahí. Hoy en día están paradas la mayoría porque hay sobreproducción. O sea, producen una cantidad de energía que no sirve para nada. Hay exceso de producción. Y entonces, para mantener los precios altos, simplemente se dejan las centrales paradas. Yo quería preguntar cómo valoráis los estallidos de violencia o revuelta de Gamonal o Hamburgo. Si tenéis la sensación de que estallidos como esos se pueden dar de aquí adelante en los urbanos, más que los rurales, ¿no? Por poco también los motivos que puedan llevar a esas gentes a protestar, sea loables o no loables, pero por lo menos como choque contra la represión del Estado. Vamos a ver. No solo en Hamburgo, que sea, en bastantes, en Londres, por ejemplo, antes que en Hamburgo, o en Estocolmo, o en Ankara, en varias ciudades turcas, o hay también revueltas en Brasil, en varias ciudades brasileñas, y tenemos una larga lista, y en varias ciudades francesas antes que eso, y en ciudades inglesas, ya a partir de los años 80. El estilo de vida que impone, sobre todo el estilo de vida tan segregado, todo claro, concentra a la población marginada en barrios exteriores. Y entonces esta población no solo está marginada, sino se pitorrean de ella, o sea, le construyen parkings para que pague encima. No solo la obligan a motorizarse, porque el Gamonal está a la quinta puñeta de Burgos. El Gamonal está a 5 o 6 kilómetros de Burgos. Y para hacer cualquier cosa tienes que ir con coche, eso está claro. Ahí es una manera de proletarizar a la gente, es obligarla a ser automovilista. Yo imagino que hay un componente importante, aparte de la chispa que ha sido lo del parking, lo del aparcamiento, que es el hastío que produce vivir en barrios así. El estilo de vida ese. El estilo este tan estabulado, tan fuera de todo, tan lleno, tan feo, con los ambientes de bloques allí, son aquellos horrorosos. Y es un poco un desfogue contra eso. Esto habrá, yo creo que, y además es un desfogue muy legítimo. Es un desfogue además que no es algo que se da enseguida, porque a primera estación había 500 solo. Es a partir de los contenedores cuando aparece mucha más gente en las manifestaciones. Es decir, es algo que hace como bola de nieve, ¿no? Esto se produce espontáneamente y no. O sea, el capitalismo, al obligar a llevar ese tipo de vida, es como si amontonara combustible. Y cualquier chispa lo enciende. Y eso puede pasar en Gamonal como puede pasar en cualquier otro barrio. En plan voluntarista, pues se hacen movimientos de solidaridad con Gamonal que no han encendido nada, pero en fin, que están bien por ahí porque llaman la atención, decir, bueno, que esto no, Gamonal no es un sitio concreto, que esto puede pasar en cualquier otro lado. Esa es la función de la solidaridad con Gamonal, esa es una advertencia. Y que además es una advertencia en el sentido que ese conflicto será violento. No tienen los habitantes de Gamonal, hagan lo que hagan, bueno, ya han ganado, han impedido que hagan el parking ese, pero hagan lo que hagan, no podrán evitar, ellos lo que no quieren, vivir en unos ambientes así. Gracias a la lucha, pues ha habido más asambleas vecinales, ha habido luchas, ha habido más conexión y supongo que aparecerán proyectos de ayuda, proyectos de estos de huertos urbanos, me imagino, de todo. Ahora están más bien centrados en sacar a la gente de la cárcel, en evitarlas que haya condenas, obligando a los que han hecho denuncias a retirarlas, y están en esa fase, y me parece muy bien, no hay que olvidarse nunca, porque eso pasó en el Gabonal en la del 2005, que se quedaban gente muy tirada con multas y condenas, y luego esa gente desapareció, y ahí con la conflictividad desapareció también, en el famoso parking de Eladio Perlado. Hoy en día se ha corregido ese detalle, y es de agradecer, porque es casi un modelo a seguir. Hay gente que no tiene nada demasiado que perder, y por tanto, echa para adelante, y en un momento en que un hecho concreto, aparece y concentra la indignación de todo un barrio, pues entonces, a partir de ahí, la gente ya se cuestiona muchísimos aspectos de su vida. Y ojalá que eso dure, porque cuando más dura, más se cuestionará. Yo quería también intervenir así, con algunos datos, corroborando y sacando algunos temas. Hablabas del 2020, ¿no? Y esos objetivos, ¿no? En esto de lo energético, del 20%, pero tenemos que recordar que dentro de ese 20% de renovables que dicen que venían en los objetivos, están también las cifras de la gran hidráulica, ¿no? Y es fácil imaginarse, si para ellos renovable es la gran hidráulica, qué tipo de renovables son las que quieren, ¿no? Por otro lado, hoy aparecía la noticia un poco de esta villa en la que algunos vivimos, de Bilbo, en la cual por primera vez o de forma especial se iba a dar la asistencia social, o que se habían dado unos presupuestos en el ayuntamiento de asistencia social, en la cual un porcentaje importante para la asistencia iba a ser precisamente para paliar esa pobreza energética. Paliativo, ya sabemos que es solo mitigar el dolor, ¿no? El dolor es un parche, ¿no? Y entonces no sé cuántos millones de euros eran los que o cientos de miles los que se iban a destinar para todos los ciudadanos de la villa que ya no pueden pagar el recibo de la luz y del gas, ¿no? Eso por un lado. Yendo a toda esta cuestión de lo energético que has ido exponiendo, yo creo que tenemos que detenernos un poco también en dónde estamos ahora, en el año 2014, y un extremo que no se ha podido desarrollar, que es que ya no estamos, hemos pasado los hasta el año 2005, le diría yo, hemos pasado un ciclo en el cual digamos que hay una especie de una protección medioambiental, o unos estándares europeos de protección medioambiental que ni las propias infraestructuras, nuevas infraestructuras, se podían saltar, ¿no? Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando ha habido toda la renovación de lo que son las térmicas de carbón por las térmicas estas de ciclo combinado de gas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que todo eso ha terminado. Aquí en Vizcaya tenemos el caso en el año 2006 de la ampliación de la refinería de Coque, aquí en Musquis, como el primer dato en el cual nos habla de capitalismo, que ya está dentro de toda esta fase que se ha explicado, ¿no? De meseta del petróleo, de lo que sea, y que ya va a dejar todos esos estándares de medioambientalismo, de protección medioambiental, para pasar a una depredación de lo que queda sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y yo creo que los dos ejemplos, además, que se han citado, ¿no? Por un lado está la refinería cielo abierto, que aquí no, ya se hizo a cielo abierto, por lo tanto más destrozo no se puede hacer, pero es la minería de lo que queda dentro de las minas de galería que se van a socavar mediante excavadora, como ya se ha empezado en Alemania, ¿no? Y luego va a seguir Asturias y donde quede. Y por otro lado está el tema del fracking, ¿no? Que es buscar donde no hay, buscar ya petróleo, o sea, gas esquisto de cualquier manera para poder sacar algo y poder de alguna manera dilatar el tiempo de esa meseta energética. Y yo creo que ahí tenemos una pequeña baza, ¿no? También, digamos, porque todos estos años de medioambientalismo, de alguna manera, yo creo que pueden llegar a jugar en contra, ¿no? De ese capitalismo más sucio, más desesperado, que es el que yo creo que se destapa a partir del 2005, y ahí también es uno de los factores de éxito de las oposiciones al fracking, por lo menos aquí, ¿no? Todos esos protocolos que antes existían o que se fueron construyendo y que ahora se han dejado ya aparte, ¿no? Y dejando el tema energético y entrando otra vez al tema hormonal, hoy leía un artículo en un medio tan poco revolucionario como el de ella, en el cual un señor proponía el término de motín para Gamonal, el motín de Gamonal, pero no lo decía de una manera peyorativa, sino que hablaba del motín como una forma histórica de protesta, y además, claro, en menor grado de llamar revuelta a Gamonal o un motín, ¿no? Pero no solo hablaba de los grados, ¿no?, de rebelión, revuelta, motín, sino que lo relacionaba con el momento histórico en el cual se llamaba motín a todo eso, que eran precisamente unas protestas que estaban relacionadas con, normalmente, con abastecimientos que no que se incumplían. O sea, pues aquí hubo la revuelta del pan principios del 19, estoy hablando de Bilbao, ¿no? Ese tipo de el motín del pan, perdón. Bueno, yo creo que muy acertadamente hablaba de lo de Gamonal como un motín, ¿no? Y yo esto lo hilo ya para terminar un poco con esa horizonte que nos ha presentado Miquel de pobreza energética, en el cual yo creo que efectivamente va a producir la aparición de este tipo de protestas, de este tipo de motines basados en unas necesidades que no se pueden cubrir, pero que también expresan que ya el término, el tiempo de la mediación política que han llamado democracia, ¿no?, que es el que además hace desaparecer este tipo de términos, ha vuelto, ¿no? Y ya está. Bien, si no hay más intervenciones, pues ahí tenéis archilagas si queréis comprar alguna. 4 euros. Y ya está. Y gracias por la asistencia. Gracias. Acordaos que quien quiera, después vamos a realizar una cena fraternal y estáis autoinvitados, pero sería bueno que lo dijerais, sobre todo para encargar. Pues, ¿no?